mi mano. Dice que sus ojos fueran mis ojos. Dice que su boca fuera mi boca. Dice que su aliento fuera mi voz. Pronto aprendí lo que era ternura. Pronto aprendí lo que era cariño. Pronto aprendí lo que era tristeza. Pronto en la playa me dijo adiós. Fuera mi boca, dice que su aliento fuera mi voz. María morena, tan más que la luz en la arena. María morena, lloraste a pesar de ser tan buena. Ya tú tienes felicidad. Sintiendo la soledad.